Jose. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y así llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Tiroteo deja varios heridos en una escuela de Maryland en Estados Unidos. Un tiroteo ocurrido esta mañana en una escuela de secundaria de Great Mills en Maryland dejó varios heridos según los medios de información locales, mientras que las autoridades confirman el suceso y agregaron que está controlado. Ha habido un tiroteo en el instituto Great Mills, la escuela está sellada, el suceso está controlado, fue lo que indicó el Departamento de Educación del Condado St. Mary. Great Mills se encuentra situada a 105 kilómetros al sur de Washington. El tiroteo se produjo algo más de un mes después de la masacre del instituto de Marjorie Stoneman Douglas de Parkland en Florida, donde 14 personas fallecieron y otras 17 resultaron heridas, y que ha vuelto a abrir el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Este sábado están previstas decenas de manifestaciones, incluido en Washington, convocados bajo el nombre Marcha por Nuestras Vidas, para reclamar mayores restricciones en el acceso a las armas. Y al menos un herido en una nueva explosión en Texas. Al menos una persona ha resultado herida el día de hoy tras producirse una explosión cerca de las instalaciones de la compañía FedEx, cerca de San Antonio, en el estado de Texas, fue lo que informaron fuentes oficiales a medios locales estadounidenses. La explosión de lo que aparentemente era un paquete tuvo lugar a las 12:30 hora local en las instalaciones de la citada compañía en la localidad Church, según las fuentes. La policía de Austin asegura que dispone de una grabación del momento en que se produjo la explosión, que según las mismas fuentes guarda similitudes con otras cuatro ocurridas en la capital de Texas en las últimas semanas. El herido fue atendido en un centro sanitario cercano y ya ha sido dado de alta. En el momento de la explosión había unos 75 empleados trabajando en las instalaciones de la compañía. Se trataría del quinto incidente de estas características ocurrido en la zona de este mes. El último fue el pasado domingo y ocasionó heridas a dos jóvenes en un área ubicada en el suroeste de Austin. Las autoridades trabajaban con hipótesis de que la autoría de las explosiones podrían corresponder a la misma persona, aunque han reconocido que de momento no tienen a ningún sospechoso. Y peligra en el Congreso el plan para frenar la deportación de miles de inmigrantes. El Partido Demócrata parece dispuesto a rechazar la propuesta impulsada por la Casa Blanca para asegurar el futuro de los senadores a cambio de $25 mil millones para construir el muro en la frontera mexicana y de paso evitar un nuevo cierre de gobierno federal el próximo lunes por falta de presupuesto. La propuesta filtrada el pasado miércoles preveía extender DACA por 2 o 3 años, según informó el diario The Washington Post, sin abrir el camino hacia la ciudadanía. Fue el propio Trump quien eliminó este programa el 5 de septiembre, dando 6 meses al Congreso para hallar una solución legislativa. La fecha límite pasó el 5 de marzo sin acuerdo, tras el rechazo en el Senado de 3 propuestas que sí abrían el camino hacia la ciudadanía para los jóvenes llegados de la mano de sus padres de forma ilegal cuando eran niños. Ahora su destino a corto plazo depende de un dictamen judicial. Las negociaciones en el Congreso para llevar a cabo un acuerdo que evite el cierre de gobierno federal por falta de presupuesto continúan a contrarreloj, y el acuerdo podría ser anunciado por la Casa Blanca, según fuentes anónimas de ambos partidos citadas por la agencia de noticias The Associated Press. Sin embargo, parece descartado que incluya medidas relacionadas con los soñadores. Sí podría contemplar presupuesto para el muro, aunque los demócratas, según las citadas fuentes, son reacios a aumentar también el dinero para contratar agentes de inmigración. Y fuertes tormentas provocan tornados y dañan casas. Un sistema de tormentas que originó tornados causó daños en viviendas y derribó árboles mientras avanzaba por el sureste de Estados Unidos por la noche. Los meteorólogos advirtieron que las tormentas podrían representar una amenaza para más de 29 millones de personas y aumentar el riesgo de poderosos tornados, fuertes vientos y granizo el tamaño de una pelota de tenis. Las ciudades en el norte de Alabama reportaron apagones y el Servicio Nacional de Meteorología informó de al menos 3 tornados confirmados en el área. En el condado de Limestone, en la frontera estatal de Alabama con Tennessee, el departamento de policía publicó en línea fotográficas que mostraban casas con los techos levantados y cobertizos arrancados de sus cimientos. Varias carreteras estaban cerradas debido a la caída del tendido eléctrico y de árboles, fue lo que tuiteó el departamento. Sin embargo, no había reportes de víctimas. Algunas partes del norte de Alabama y del sur de Tennessee todavía estaban bajo advertencia del tornado el día lunes por la noche, y el Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de tornado para la mayoría de la región norte del estado de Georgia a medida que la tormenta avanzaba hacia el este. Por otra parte, Puerto Rico sigue teniendo necesidades a 6 meses de María. Los generadores siguen zumbando, las velas siguen parpadeando, las casas siguen sin reparar. Puerto Rico sufrió el azote del huracán María hace exactamente 6 meses, pero el territorio estadounidense sigue luchando por recuperarse del peor meteoro en cerca de un siglo en la isla. Aquí hay mucha gente con necesidades, dijo Levis Ortiz, director de operaciones PR4PR, una ONG local que ayuda a comunidades empobrecidas en la isla. No debería ser así, deberíamos ya estar arreglados. Unos 250 puertorriqueños formaron una fila alrededor de él en un día reciente entre semana y esperaron parados durante más de 2 horas para recibir botellas de agua y una caja de comida en una cancha pública de baloncesto en la localidad de Corazar, en las montañas del centro del país. Muchos de ellos siguen sin electricidad, como Keishla Kills, una madre soltera de 23 años con un hijo de 4 que sigue comprando hielo a diario para llenar un refrigerador y mantener la leche y otros productos en buenas condiciones ante las elevadas temperaturas. Seúl y Washington iniciarán sus maniobras militares el 1 de abril. Corea del Sur y Estados Unidos iniciarán sus maniobras militares anuales el 1 de abril, después de aplazarlas en el marco del acercamiento con Corea del Norte, según confirmó un portavoz del Ministerio de Defensa en Seúl. Por el momento no se han ofrecido detalles sobre la duración o los activos que se desplegarán en los mencionados ejercicios, aunque el gobierno sudcoreano dijo que el tamaño será similar al de años anteriores a través de un breve comunicado. El inicio de los ejercicios, normalmente considerados una provocación por Corea del Norte, se aplazó con motivo de la celebración en el sur de los Juegos Olímpicos de Invierno, que han propiciado un acercamiento con Pyongyang, cuyo régimen ha accedido a celebrar 2 cumbres históricas con Seúl y Washington. y presentan primera demanda civil tras colapso del puente en Miami. Un abogado de Orlando anunció que había presentado la primera demanda tras el colapso del puente peatonal en la Universidad Internacional de Florida, al tiempo que los estudiantes universitarios comienzan a regresar a clases tras las vacaciones de primavera. Presentaré el primer juicio civil relacionado con el colapso del puente mañana por la mañana, tuiteó Matt Morgan del bufete de abogados Morgan & Morgan. Es imperativo que actuemos rápidamente para asegurar la documentación y los datos críticos, pensamientos y oraciones a todas las familias afectadas por esta tragedia. Morgan dijo a Local 10 News que representa a un ciclista que iba a trabajar cuando el puente peatonal que conectaba a la ciudad de Sweetwater con FIU colapsó el día jueves por la tarde, pero no reveló el nombre de su cliente. El abogado dijo que ofrecerá una conferencia de prensa más tarde. Las autoridades retiraron durante el fin de semana los cuerpos de 5 víctimas que quedaron atrapadas entre los escombros del puente que colapsó en pocos segundos el jueves. La cifra final de muertos es de 6 y 8 personas heridas. La zona de la transitada calle 8, donde se produjo el desplome, continúa cerrada. Y en información deportiva, Dybala viaja a Madrid y levanta rumores de fichaje con el Real. Tras no ser convocado por Jorge Sampaoli para disputar los partidos amistosos de la selección de Argentina contra España e Italia, Paulo Dybala aprovechó para viajar a Madrid y de paso para levantar los rumores de su posible llegada al Real Madrid. El jugador de la Juventus arribó hasta la capital española junto a varios amigos y su hermano, quien también es su representante, por lo que encendieron las alarmas. El nombre del delantero argentino ha sonado como uno de los posibles fichajes que busca el conjunto merengue en el próximo mercado de piernas. Dybala regresará a Madrid dentro de 3 semanas, pero junto con la Vecchia Signora, para disputar un partido en vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid. Y la lesión de Menes es más grave de lo que se esperaba. Este AME ahora sí que está muy mal, de por sí no va a tener al Piojo ni a Bruno Valdés contra el Cruz Azul. Desde un principio ya sabíamos que el Galo también se iba a perder este partido. Ya se sabe lo que tiene y se perderá más que eso. El sábado, cuando salió del cambio, se pensaba que se trataba de un simple tirón en el muslo, pero Miguel Herrera confirmó en una entrevista de TND que es un desgarre, por lo que no se va a ver a Menes por lo menos en 21 días. Aparte del clásico joven, tampoco va a jugar la ida de las semifinales de la Conca Champions contra Toronto y la jornada 14 contra el Necaxa. Para la vuelta, que es el 10 de abril, ya se habría cumplido el periodo de recuperación, aunque lo mejor sería que regrese el 14 contra los Rayados. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Tomar tu lugar. Eres mi

pronto podrá estabilizarse mentalmente. En el amor los celos podrían confundirlo, lo mejor será que reflexione y hable con su pareja. En la riqueza encuentre ese trabajo que le brinde satisfacciones y dinero y en poco tiempo se sentirá feliz en él. En el bienestar, en caso de que tenga deseos de estudiar algo, no permita que se diluya. Para el signo de Tauro, la presencia lunar en su signo le posibilitará reencontrarse con sus verdaderas necesidades y deseos. En el amor podría tener la necesidad de recibir afecto y de esta forma se sentirá seguro y querido. En la riqueza, sea cuidadoso al firmar contratos u otros documentos, no se guíe por las apariencias. En el bienestar, alimente su alma con cosas que lo hagan feliz, aléjese de las conductas autodestructivas. Para el signo de Géminis, es un periodo para apostar a la renovación personal y pronto comprobará que puede obtener los frutos deseados sin tanto esfuerzo. En el amor, si bien no lo cree, la falta de diálogo puede ser motivo de los malos entendidos con su pareja. En la riqueza, instruya su capacidad de negociación y corrija a conciencia los errores que comete. En el bienestar, no permita que la rutina le empañe la tarde, descanse todo el día. Para el signo de Cáncer, aproveche ya que serán días donde contará con una poderosa energía. Podrá encarar los cambios que tanto desea realizar en su vida. En el amor, deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, así podrá descuidar a su enamorado. En la riqueza es un momento oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados en el ámbito comercial. En el bienestar, destine toda su energía en las experiencias ligadas con la creatividad y la libertad. Para el signo de Leo, después de tanto, podrá descubrir dentro suyo su propia fuerza, solidez y estructura para hacerle frente a ese problema que lo agobia. En el amor, trate de no limitar los sentimientos, anímese a soñar con el amor. En la riqueza, en esta mañana se agilizarán los movimientos ya que aparecerán las condiciones que faltaba para alcanzar su meta. En el bienestar, mantenga la calma en su hogar y evite ser agresivo con las palabras. Para el signo de Virgo, empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay cosas que se le escapan. En el amor, alguna persona de su familia está necesitando una palabra de aliento, escúchelo y bríndesela. En la riqueza, dese un tiempo prudente para analizar esos negocios interesantes que le propusieron hace días. En el bienestar, aprenda a disfrutar del presente y no haga planes a largos plazos. Para el signo de Libra, desarrolle al máximo su creatividad en el momento justo. Procure equilibrar y medir todo lo que vaya a hacer en su vida personal. En el amor, si no puede resolver ese problema, no dude en recurrir a su mejor amigo. En la riqueza, comience a organizar las obligaciones de forma más práctica con su familia. En el bienestar, etapa donde podrá sentirse exigido por temas laborales, no desespere y tranquilícese. Para el signo de Escorpión, en esta jornada no contará con toda la energía y la paciencia necesarias para lograr los objetivos, así que no se irrite con su entorno. En el amor, vivirá una etapa de mucho movimiento en la relación, transitará idas y vueltas con su pareja. En la riqueza se podrían producir contratiempos y desengaños en el ambiente laboral. En el bienestar sería bueno que planifique una sesión con su masajista para la tarde. Para el signo de Sagitario, su optimismo lo ayudará a nivelar sus cambios de humor y de susceptibilidad frente a cada situación. En el amor le sonreirá mientras que esté siempre dispuesto a abrirle las puertas de su corazón. En la riqueza, tenga cuidado si tiene que realizar alguna operación inmobiliaria, puede sufrir algunos engaños. En el bienestar, comprenda que su sensibilidad artística merece que la exprese cuanto antes, así que empiece el día de hoy. Para el signo de Capricornio, en pocos días se le presentará la posibilidad para tomar ciertas decisiones importantes que pueden cambiarle el rumbo de su vida. En el amor, conéctese con sus propios deseos y los de su alma gemela y aproveche el momento. En la riqueza, simplifique sus obligaciones cotidianas al máximo, deje de dar tantas vueltas. En el bienestar, tenga en cuenta que sus excesivas preocupaciones podrían causarle problemas digestivos. Para el signo de Acuario, durante esta jornada trate de encontrar la causa de las emociones negativas que lo están persiguiendo a diario. En el amor, entréguese a la pasión y muestre los verdaderos sentimientos hacia su enamorado. En la riqueza, es un día favorable para poner en orden la administración de su hogar. El bienestar, la meditación y actividades solidarias lo van a ayudar a fortalecer su espíritu. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Ciertos obstáculos podrían impedirle moverse con libertad y obtener el éxito. Lo más conveniente será pasar unos días y después actuar. En el amor, si necesita romper una relación, hágalo amistosamente y sin hostilidad. En la riqueza, obtendrá una magnífica oportunidad para estabilizarse y madurar en su profesión. En el bienestar, hágase un tiempo para interpretar los mensajes que le da su inconsciente a través de los sueños. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:13, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo noticias de tecnología. Tal vez tú que utilizas pues muchas redes sociales o cuentas, ¿no?, en la internet, te has preguntado cómo borrar tu huella de la internet de una vez por todas, ¿no? Y tal vez pues no te has enterado cómo. Pues bueno, aquí hay una información muy interesante. Es muy probable que tu información personal esté disponible al público, ¿verdad? Quizá debido al más reciente fiasco de Facebook y Cambridge Analytica. La empresa británica de datos accedió a la información personal de unos 50 millones de usuarios de Facebook para construir perfiles de votantes. Cambridge Analytica fue contratada por Donald Trump durante las elecciones de Estados Unidos del 2016. Si esta noticia, cuya completa información aún no se conoce, te ha hecho cuestionar la clase y la cantidad de información personal que tienes tú flotando en el ciberespacio e impulsado a querer desaparecer tu presencia en la internet, pues hay una sola solución. Aunque no se puede borrar completamente de la internet, hay algunas formas que puedes minimizar tu presencia en línea. Y aquí te voy a dar las 6 formas. La número 1 es borrar o desactivar tus cuentas de compras en las redes sociales y servicios de la internet. Por lo general, cuando nosotros hacemos una compra en línea, quedan pues guardados toda nuestra información. Tiene la opción de decir ahí, ¿quieres guardarla para futuras compras? Y por lo general uno dice sí, para no tener que estar metiendo el número de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero bueno, hay que desactivar todo ese tipo de información cuando tú estás, sobre todo en las redes sociales, que ahora ya puedes comprar por Facebook, por... obviamente por PayPal, ¿verdad? Pero bueno, por otras cuentas que puedes tener, como Google, como LinkedIn, como Twitter, como Facebook, etcétera, ¿no? Para eliminar esas cuentas tienes que acceder a ellas y buscar la opción de desactivarlas o eliminarlas o cerrarlas. En dependencia de la cuenta, es posible que encuentres esas opciones bajo seguridad o privacidad o algo parecido. Si tienes problemas con una cuenta particular, puedes buscar en línea cómo borrar tal cuenta y seguido del nombre que deseas borrar, y debes de poder encontrar alguna instrucción sobre cómo borrar una cuenta en particular. El número 2, bórrate de los sitios de recolección de información. Hay muchas compañías que se dedican a recolectar tu información. Tú dices, ¿para qué quieren mi información, no? Bueno, para ellos les sirve mucho. Se llaman corredores de información y tienen nombres como Spokeo, Crunchbase, PeopleFinder y además de otros muchos. Esas empresas lo que hacen es registrar todo lo que tú haces en línea y entonces venden esa información a personas interesadas, que en su mayoría usan los datos para enviarte publicidad y venderte cosas. Puedes buscarte en los sitios individuales y tratar de que borren tu nombre. El problema es que el procedimiento para ello es diferente en cada uno y a veces incluye tener que enviar faxes y llenar documentos físicos. Y bueno, pues es un poquito más tedioso, ¿no? Pero no imposible. También hay un servicio que es mucho más fácil, que se llama Delete Me en avine.com. Se escribe Avine con B de burro, avine.com. Por una membresía anual de que tú pagas $130, este servicio hace todo lo necesario a tu nombre, o sea, que te trata de borrar toda tu información en la internet. Incluso verifica que cada varios meses para asegurar que tu nombre no ha sido agregado nuevamente. Número 3, pues borra tu información directamente. Primero verifica con tu compañía telefónica o proveedor de celular para asegurar que tu información no está en línea y hazlos que la borren si está. Si quieres borrar algo que escribiste hace tiempo en un foro o en un blog, tendrás que contactar al administrador en cuestión. Puedes buscar en la sección acerca de nosotros, en contáctanos, para encontrar a la persona específica que debes contactar. Y buscar el nombre del dominio que quieres contactar. Pues hay una página que se llama www.whois.com. Pones ahí el nombre del dominio y ahí te va a salir la información de quién es la persona o el dueño, ¿no?, de esa página web. Número 4, quita información personal de los sitios web. Si alguien ha publicado información delicada, privada sobre ti, como tu número de seguro social o el número de tu cuenta bancaria y el webmaster del sitio donde no quiere quitar los datos, puedes enviar una solicitud legal a Google para que se quite. Número 5, borra los resultados de búsqueda que muestran información sobre ti. Esos resultados se encuentran en sitios como Bing, como Yahoo y como Google. Y de hecho, Google tiene una herramienta de eliminación de URL que puede ayudarte a borrar los URLs específicos. Por ejemplo, si alguien publicó información sensible, como el número de seguro social o como el número de la cuenta bancaria, y el administrador del sitio donde se publicó se niega a eliminarlo, al menos tú puedes contactar a compañías de motores de búsqueda para que lo eliminen de los resultados de las búsquedas, lo que dificulta encontrar esa información. Y finalmente, por último, el número 6, el último paso es eliminar tus cuentas de correo electrónico. La cantidad de pasos depende del tipo de cuenta de correos que tengas. Tendrás que entrar en tu cuenta y encontrar la opción de borrarla o cerrarla. Algunas cuentas permanecen abiertas cierto tiempo, pero si quieres tú reactivarlas, tener una dirección de correo electrónico es necesario para completar los pasos anteriores, así que asegúrate de que sea lo último que elimines, ¿ok? Y bueno, pues nada más hay que recordar que puedes tener paciencia, tienes que tener paciencia durante todo este proceso, que no debes de esperar completarlo en un día, y también pudieras tener que aceptar que hay algunas cosas que no se pueden borrar permanentemente de la internet, así que desde aquí en adelante trata de no poner nada personal y que tu nombre pues no esté completito ahí en la internet, ¿no? Que pones un comentario y pones ahí mi nombre es fulanito de tal con todos los apellidos, pues no. Ok, y bueno, la otra información que te tenía rápidamente es que Facebook Lite se lanza en Estados Unidos, pero solo para Android. Así que todos los que tenemos o que somos usuarios de Android, pues vamos a tener esa oportunidad de utilizar Facebook Lite. El app de Facebook Live es parte de un esfuerzo de la compañía de ganar usuarios en lugares donde el internet no es muy fuerte. Y bueno, pues Facebook, la gigante de redes sociales, lanzó el día jueves esta app en países desarrollados, fue lo que reportó Reuters. Y eso significa que Facebook Lite ya está disponible exclusivamente para usuarios Android y se puede descargar de la Google Store en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda y Nueva Zelanda. Esta versión adelgazada del clásico app promete conectar a su plataforma a los usuarios con acceso a una lenta conexión de internet, además por su tamaño ligero que solo ocupa 1 megabyte de almacenamiento en el dispositivo, y los usuarios ahorran en su batería y en sus datos. Así que si tú eres un usuario de Android, tu celular es Android, estás aquí en Estados Unidos y tienes ese problemita de que tu celular se te está descargando mucho y ves que la aplicación más pesada que tienes es Facebook, pues ya sabes, a descargar Facebook Live, que por el momento ya llevaba 100 millones de usuarios. Entonces, háganlo y pues ahí me contarán, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos esta información. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Desesperado,

9:28, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y como les decía antes de venirnos de la pausa, pues ya vamos a empezar el tema. Y hoy nos vamos a enfocar en la igualdad de los milagros. Este fue un apartado que también pues se dio el año pasado. Pero nada más para que nos quede un poco más claro, ¿no? Para reforzar esta idea de los milagros, que la verdad yo creo que todos queremos ver estas manifestaciones, ¿verdad? Y a veces se nos olvida qué tan fácil se podrían dar. Bueno, vamos a enfocarnos en este tema, en este apartado, que fue el número 10 y que pertenece al capítulo 14. Bueno, vámonos con este temita. Y bueno, vamos a empezar. Al empezar este apartado, y valga la redundancia, nos dice pues una frase, un mini párrafo, un enunciado, pues que prácticamente si lo comprendemos, pues comprendemos todo, ¿no? Todo el apartado. Dice, cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones, o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Lo que significa aquí es que siempre nosotros nos dejamos llevar por nuestra percepción, ¿no? Por lo que estamos viendo, por lo que estamos intuyendo, y le empezamos a dar un significado. Ponemos toda esa información que ya está guardada en nuestro disco duro, que se llama memoria, que está en nuestra mente, y empezamos a asumir ciertas cosas, ¿no? Que si estamos viendo que está nublado, entonces empezamos a asumir, va a ser un día oscuro, va a ser un día triste. Que si vemos un sol resplandeciente y temperaturas altas, decimos, pues hoy va a ser un día con calor. Y empezamos a asumir ciertas cosas, ¿no? Eso se debe a que nuestra percepción, pues, va a ser que nuestro día a día sea de acuerdo a lo que estamos pensando, lo que estamos intuyendo. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo, o bien te acercan a la eternidad o bien te alejan de ella. Y esto pues tiene que ver nuevamente por nuestra percepción, ¿no? Si empezamos a creer todo lo que nosotros estamos pensando y nada más es nuestra percepción, nos podemos alejar de lo que es la eternidad. O si simplemente aceptamos que lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es únicamente nuestra percepción, pues eso hace que nos acerque más a la eternidad. Porque recuerden que la eternidad en sí está más allá del tiempo. Nosotros tenemos que salir del tiempo, y con la ayuda del reflejo de la eternidad en nosotros se va a ir extendiendo y vamos a poder ir tocándola. Pero mientras nosotros sigamos dándole importancia al tiempo, a lo que ya pasó, a lo que va a pasar, ¿no? Que siempre ese es nuestro problema, viajar del pasado al futuro, pues eso hace que nos alejemos de lo que es la eternidad. Nosotros queremos vivir en eternidad después de que dejemos nuestro cuerpo físico, pero también lo podemos hacer en estos momentos. Podemos ver pues esa maravillosa paz que únicamente pues se puede encontrar después de que tú te sueltas de todos esos problemas mentales que nosotros nos creamos a través de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a comprender lo maravilloso que es nuestro espíritu y que está día a día con nosotros y que nos puede enseñar constantemente de que todo es paz y de que todo es unión, de que todo es unicidad, como nos dice el libro, y que todos somos Dios. Entonces, lastimosamente siempre nos dejamos llevar por el ego, por la percepción, por el miedo, por todo ese tipo de sentimientos o conocimientos que ya hemos traído de nuestro pasado. Y pues no debería de ser así para que nosotros podamos dar ese salto cuántico, ¿no? Tenemos que ser un reflejo de la paz del cielo aquí y llevar este mundo hacia el cielo. Pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. En el cielo, la realidad no se refleja, sino que se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve la única percepción que el Hijo de Dios acepta. Esto es muy importante. El libro nos ha dicho, ¿no?, que tenemos que aceptarnos los unos con los otros y que lo que estamos viendo en nuestros hermanos o en la gente que nos rodea es nuestro propio reflejo. Entonces hay que aceptarnos para que el Hijo de Dios sea aceptado. ¿Quién es el Hijo de Dios? Eres tú, soy yo, son todos los que nos rodean. De este modo va a aflorar en él el recuerdo de su Padre, que es Dios, obviamente, y a partir de ese momento nada más va a poder satisfacerle excepto su propia realidad. Nosotros en la tierra tenemos la idea de lo que significa, no tenemos idea más bien, de lo que significa tener, no tener límites. Porque en el mundo en el que aparentemente nosotros vivimos es un número, es un mundo de límites, ¿no? Tenemos un número de infinidad de cosas, ¿no? Que decimos, no se puede hacer esto, no puedes ser millonario, no puedes estar sano, no puedes tener esto, no puedes tener lo otro. Nos ponemos un límite, y en el mundo real no existen límites. No es cierto que en este mundo pueda ocurrir algo que no conlleve grados de dificultad. El milagro, por lo tanto, tiene una función única y lo inspira un maestro único que trae las leyes de otro mundo a este. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trascienda la idea de grados de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencias, sino en igualdad. O sea que ya nos ha dicho el libro, ¿no?, que no hay un grado de dificultad para los milagros, ¿no? De decir, este milagro es más difícil, entonces probablemente no pueda ocurrir. Los milagros no compiten entre sí, y el número de milagros que puedes obrar es ilimitado. Pueden ser legión y a la vez simultáneos. Eso no es difícil de entender una vez que tú concibes que son posibles. Lo que más cuesta entender es que la falta de grados de dificultad que caracteriza al milagro es algo que tiene que proceder de otra parte y no de aquí. Desde el punto de vista del mundo, eso es imposible. Tal vez te hayas dado cuenta de que tus pensamientos no compiten entre sí y de que aunque estén en conflicto entre sí, pueden ocurrir simultáneamente y con gran profusión. Puedes ciertamente estar tan acostumbrado a eso que ya apenas te sorprenda, y no obstante estás acostumbrado también a clasificar algunos de tus pensamientos como los más importantes o mejores que otros, como más sabios, como más productivos o como más valiosos. Esto es cierto con respecto a los pensamientos que se les ocurren a los que creen vivir separados, pues algunos pensamientos, escuchen muy bien, son reflejos del cielo, mientras que otros los suscita el ego, el cual tan solo aparenta pensar. Entonces, nuevamente, ¿no?, nos vuelve a decir muy claro que en el momento en que nosotros pues ponemos un nivel de importancia, a veces hay ciertos problemitas que dices tú, esto no vale la pena traerlo en mi mente, ¿no? Como que alguien te hace una cara chueca y esa persona nunca la habías visto en tu vida. Dices, pues no tiene importancia, ¿no? Y como que vas delegando. Y se te olvida, ¿no?, también de que así como dices no tiene tanta importancia, pues así también tiene toda la importancia, ¿no? De decir, pues es importante en el sentido de que si este pensamiento vino en mi mente es por algo, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer es simplemente desvanecerlo, ¿no? Si la persona te hizo una mala cara o te dijo algo con afán de hacerte sentir mal, pues simplemente tú devuélvele una sonrisa y tu paz, ¿no? Y no lo vas a ver como un problema o menos importante o más importante. El resultado de todo esto es un patrón zigzagueante y variante que nunca descansa y jamás se detiene. Se mueve incesantemente por todo el espejo de tu mente y los reflejos del cielo aparecen fugazmente para luego desvanecerse a medida que la oscuridad los envuelve. Allí donde había luz, la oscuridad la elimina en un instante, dando lugar a que patrones que alternan entre la luz y la oscuridad atraviesen tu mente sin tregua. La poca cordura que aún te queda permanece ahí gracias a un sentido de orden que tú mismo estableces. Mas el hecho mismo de que puedas hacer eso y seas capaz de imponer orden donde reina el caos, demuestra que tú no eres un ego y que en ti tiene que haber algo más que un ego, pues el ego, recuerden muy bien, es caos. Y si eso fuese lo único que hay en ti, te sería imposible imponer ningún tipo de orden. No obstante, aunque el orden que le impones a tu mente limita al ego, también te limita a ti. Ordenar es juzgar y clasificar por medio de juicios. Por lo tanto, es una función que le corresponde al Espíritu Santo, no a ti. Y bueno, esto es muy importante también. Nosotros como seres humanos, yo creo que hemos aprendido, ¿no?, a juzgar, y tal vez decimos, yo no juzgo, pero lo hacemos constantemente, tal vez de forma mental, o se lo decimos a quien más confianza le tenemos, ¿no? Entonces, eso no está bien. O bueno, no vamos a decir que está bien y que está mal, porque ahí también estamos haciendo comparaciones y una vuelta, ¿no?, de nunca acabar, el círculo vicioso, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros ponemos ese orden, así como les acabo de decir yo, ¿no?, de bien o mal, pues lo que hace es que estamos limitando al ego, pero el ego también nos limita a nosotros. Así como ordenar es juzgar y clasificar por medio de juicios. Si nosotros empezamos a decir que esto es bueno y esto es malo, y esta persona es buena y aquella es mala, pues obviamente nos estamos dejando llevar por el ego. ¿Por qué? Porque todos somos uno, y si no hay una manera de que nosotros empecemos a juzgar, pues lo único que va a haber es aceptación. Y haber aceptación es encontrar realmente la paz en todo lo que nosotros vivimos. Y bueno, también una parte que nos dice el libro es de que nos va a parecer difícil tal vez aprender que no tenemos ninguna base para poner en orden nuestros pensamientos, ¿no? Como que sí nos queda claro que no debemos juzgar, que no debemos decir eso, que no debemos hacer lo otro, pero a veces nos preguntamos, ¿y cómo le vamos a hacer, no? El Espíritu Santo siempre nos va a enseñar esta lección, nos va a ofrecer ejemplos deslumbrantes de los milagros, a fin de demostrarnos que tu modo de ordenar es desacertado, pero que se te ofrece uno mejor. El milagro siempre va a responder la misma manera ante cualquier petición de ayuda. Nunca va a haber a un nivel de prioridad, ¿no? Siempre todos los milagros se pueden dar al mismo tiempo. No se juzga, simplemente se reconoce lo que es y responde consecuentemente. No se detiene a considerar qué petición va a ser la más importante, más urgente o más apremiante. Todas se pueden dar al mismo tiempo. Tal vez nos preguntemos, ¿por qué se nos pide que hagamos algo que no requiere que emitamos ningún juicio cuando todavía somos prisioneros de nuestros juicios? La respuesta es muy simple. El poder de Dios, no el tuyo, es el que engendra los milagros. Entonces, si tú te crees pecador, yo creo que las religiones, independientemente de la que me pueda enfocar, pues nos hablan mucho de la culpa y del pecado, ¿verdad? Y eso hace que nosotros nos hagamos conscientes tal vez de que no podemos hacer ciertos milagros porque somos pecadores. Pero no, quítate eso de tu cabecita. O sea, Dios no es el que hace que sucedan todos los milagros. Si tú crees en Dios, en tu Dios, en tus ángeles o en un poder máximo que puede pues hacerte el milagro o hacer el milagro a otros, claro que se va a poder, ¿no? El milagro en sí no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti. Esa es la razón de que el milagro se dé, de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son partícipes en él. Y esa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder de Dios, recuérdenlo, es ilimitado. Tú pide y se te dará, nos dice por ahí en la Biblia, ¿verdad? Y al ser siempre máximo, siempre te va a ofrecer todo a cualquiera que se lo pide. No podemos ir por la vida nuevamente juzgando, diciendo esa persona es mala, qué milagro se le va a conceder, qué milagro puede otorgar. No podemos ir por la vida así si nosotros queremos realmente encontrarnos con Dios, encontrarnos con nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque estamos retrocediendo a lo que ya se ha aprendido. Tenemos que dejar a un lado el ego. El ego va a ser incapaz de entender lo que es el contenido y no se va a interesar en él en absoluto. Para el ego, si la forma es aceptable, el contenido lo es también. Si a ti te gusta lo que estás viviendo, lo vas a aceptar y vas a aceptar a las personas. Si las personas son exactamente como tú quieres que sean, las vas a aceptar. Pero eso es el ego. El ego y el ego hablando. Entonces, nosotros hay que desprendernos del ego y enfocarnos realmente en Dios, en el Espíritu, en aceptarnos tal como la gente es, así como nosotros somos tal vez distintos, somos enojones, somos eso, somos lo otro. Así el universo y Dios nos acepta y nos creó perfectos. Cuando nosotros hacemos juicios, hay que recordar que viene del ego. Esto es típico de los juicios del ego. Siempre hay una separación, parecen ser coherentes, podemos enlazarlos, podemos justificarlos, decir, me pasó esto porque esta persona hizo esto, o siempre vamos a atribuir, vamos a hacer esa historia, vamos a hacer esos juicios, va a parecer todo coherente, a lo que yo pienso es cierto. Empezamos con asunciones que nos llevan únicamente a un estado caótico, ¿no? Pues esa es la forma en cómo se manifiesta el ego, haciendo separación. Y por lo tanto, cuando hay separación, la condición que el ego presenta es que siempre va a elegir, siempre va a estar eligiendo el ego. Por su cuenta, nadie puede juzgar al ego correctamente. Sin embargo, cuando dos o más se unen para ir en busca de la verdad, el ego pues ya no se puede defender por más tiempo y pues no puede permanecer en tu vida. Es muy importante que el día de hoy, en secretos, recuerdes a Dios, recuerdes a tu Dios. Dale pues esa importancia y quítate todo ese miedo, todo ese ego, toda esa separación, todo ese dolor, todas esas etiquetas que te están haciendo pues obviamente sentir mal o sentir que no puedes avanzar. Si tú quieres, si tú necesitas un milagro, recuerda que lo puedes tener en este momento, no mañana, no en el futuro, cuando seas esto, cuando seas lo otro, cuando ya seas bueno, cuando ya seas más bueno, más buena, ¿no? Lo puedes hacer en este momento. Recuerda que el que pues te cumple todos estos milagros es Dios, y Dios está contigo y tú formas parte de él. Y no hay un nivel de decir este es muy difícil de que se cumpla este milagro. No, no hay dificultad en los milagros. Todos se dan por igual. Y el que tú des un milagro a alguien, eso hace que puedas dar miles y miles y miles y miles, no que te quita, ¿no? Por lo general a veces uno dice, si yo doy dinero, si yo doy todo mi salario a alguien, pues yo me quedo sin nada, ¿no? No, créeme que hasta el universo va a obrar de una manera que te va a regresar ese dinero. Si tú lo necesitas, te va a regresar en ese momento. Entonces nunca tengas miedo. Yo creo que ya hemos vivido muchos años con miedo, y entonces hay que aprender a vivir libres, a vivir felices, a dejarnos, a alejarnos de todo este miedo que no nos ha llevado a nada. Lo único que es, a lo que nos lleva es a la preocupación, al sentirnos mal, al sentir que tenemos problemas. Recuerda que Dios se comunica contigo, de la misma manera en que Dios se comunica con el Espíritu Santo en ti, de igual modo el Espíritu Santo te traduce su comunicación a través de ti para que puedas tú entenderla. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Y hablé mucho, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ir retomando. Yo creo que este tema vamos a seguirlo mañana. Aunque era corto, pues tiene mucha información. Cada frase hay que analizarla y hay que comprenderla, ¿verdad? Para que ya nos alejemos ahora sí, que el ego ya no forme parte de nuestra vida, que cuando nos digan el ego, ¿el qué? El ego, no sepamos qué es, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a desaparecer. Y bueno, hoy vamos a pasar con la lección. Hoy nos toca la lección 253 y nos dice: mi ser es amo y señor del universo. Esta es la idea que vamos a estar repitiendo durante el día. Mi ser es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aunque en este mundo soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Y bueno, les voy a volver a repetir esta parte que es como una oración. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quisiera ser tu amiga. Yo nunca te podré.